Hoy el sermón que quería dar es un sermón moral. A veces estamos acostumbrados a que la Iglesia nos diga lo que debemos creer, pero no estamos tan acostumbrados a que nos diga qué debemos hacer. La Iglesia no solamente dice qué es el bien, quién es el bien al que tendemos, sino que la Iglesia también nos dice qué bien debemos hacer. Y hoy es un sermón claramente moral. Un cristiano, ¿qué debe hacer en un determinado caso? Es como un caso de moral que se puede poner en un seminario. Y el caso es muy interesante. Seguro que el sermón de hoy os interesará bastante. Sabéis que esta semana, pues, se ha llamado a declarar a varias personas que, pues, para ver si habían pagado un impuesto a una banda terrorista o no. Entonces, en los días siguientes, ha surgido la cuestión moral. ¿Es lícito hacer tal cosa? Según la moral, según los 10 mandamientos, ¿es lícito? ¿Qué debe hacer un cristiano? Todos han hablado. Periodistas, sociólogos, profesores de ética. Claro, también los moralistas deberían decir algo. Y eso es de lo que vamos a tratar. Yo, lo primero que quiero deciros es que me he quedado sorprendido de lo que han dicho todos los comentaristas a coro, salvo excepciones contadísimas. Porque todos los comentaristas lo que han dicho es, bueno, no se puede criminalizar al que paga un impuesto revolucionario a una banda terrorista. No es un colaborador. El miedo es libre. No se puede pedir a todo el mundo que sea un héroe. Claro, cuando yo oía todas esas cosas, que las decía todo el mundo, no algunos, sino todo el mundo, yo decía, qué fracaso moral, qué fracaso moral. Porque ese dinero, ¿para qué va a servir? ¿Para construir hospitales? ¿Para ayudar al pobre? El fin de ese dinero exclusivamente es hacer el mal. Y ahora viene la pregunta, ¿se puede pagar? La respuesta queda clarísima. Un cristiano que haga oración todos los días ante el Santísimo Sacramento, que rece el rosario, que sea alguien que hable con Dios, la respuesta la va a tener clarísima. No va a tener ninguna duda. Ninguna duda. Porque yo me libro, sí, pero ese dinero justamente va a servir para que a otro, pues, a ver, por favor, tiene que sacarlo. Ese dinero va a servir para que a otra persona, pues, acabe en la acera desangrándose, otro secuestrado en un zulo que cuestan dinero, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta queda muy clara. No hay ninguna duda. ¿Cómo todos a coro no lo veían claro? Y algunos sí que lo veían. Yo he escuchado a muchas personas a las que se las invita continuamente a hablar, a dar una guía a la sociedad, diciendo, yo pagaría. Decían, a mí la sociedad no me puede garantizar la seguridad. Claro, cuando yo oía eso, y tengo en la cara qué periodista famosísimo, que sale todos los días en los mejores programas a pontificar, decía eso. Yo decía, a este señor debería cobrarle un impuesto revolucionario el Estado. ¿No te la podemos garantizar? Pues ahora nosotros nos pasamos al otro lado. Eso es algo inmoral totalmente, totalmente, inaceptable. No se puede pagar nunca, nunca, nunca. Y el que lo hace comete un pecado. Porque decía un comentarista, no se puede pedir a todo el mundo que sea un héroe. Claro, o sea, entonces, tú, para salvar tu vida, que mueran otros. Los que no ceden hasta que haya otro que cede. Porque con uno que ceda, uno de los acusados, no sé si será cierto o no será cierto, que paga o que no paga, en eso no entro. Pero, ¿qué podía cobrar una banda terrorista de ese señor? Cientos de millones al año de las antiguas pesetas. Cientos de millones. El mal que se puede hacer con eso. No estamos diciendo, bueno, si yo cedo, a lo mejor otro muere. Si yo cedo, pueden morir docenas y docenas de personas durante años. ¿Es así? Es así. Usted está obligado a ser un héroe. Es como un mártir cristiano que le ponen en un tribunal y dice, ¿es cristiano o no es cristiano? Está obligado a ser un héroe. Quien me niegue a mí, lo negaré delante de los ángeles, dijo Jesús. Entonces, la cuestión está, al mundo que rodea esta iglesia, que piensen lo que quieran. Pero nosotros los cristianos no debemos tener ninguna duda. Además, yo os digo una cosa, y lo digo en esta casa de Dios, ante la presencia de Dios. Si secuestraran a mi misma madre, no tendría la menor duda, no pagaría. Y si me secuestraran a mí, después ante una cámara, después de días y días de angustia, podría decir cualquier cosa, pero yo misma ahora diría que no paguen. Incluso si fuera mi misma madre, yo insisto, no tendría la menor duda. La menor duda. Porque si yo cediera, ¿quiénes iban a ser los que iban a pagar mi decisión? Entonces, en fin, solamente hay que ver lo que han dicho todos para decir qué mal está la sociedad, qué mal. Yo estas semanas pasadas estaba leyendo la biografía de Albert Speer, el arquitecto de Hitler. Ya sabéis que me gusta mucho conocer todo lo relativo al Tercer Reich. Y una cosa que me sorprendió es que, hablando de todas las intimidades de Adolf, al que conocía maravillosamente, porque era una de las personas que más intimidad llegó a tener con el dictador, una de las cosas que me sorprendía es que él, en varios momentos, dice que él se sorprendió al ver que cuando alguien le plantaba cara, con decisión, Hitler se mostraba terriblemente inseguro y la mayor parte de las veces retrocedía. Cuando alguien importante, fijaos, hasta del mundo de la arquitectura, y él era muy tozudo en cuestiones de arquitectura, o de lo que fuera, o del partido, de lo que sea, se plantaba, hasta él, salga como salgan las fotos, se mostraba terriblemente inseguro, lo pensaba, lo repensaba y muchas veces retrocedía. Con lo cual no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo. Y mucho más triste, eso sí que es tristísimo, es un colapso moral total, es cuando no es una persona, sino un Estado. Cuando un Estado se dice que Italia, no sé si será verdad, ha pagado para liberar a aquellas dos colaboradoras que estaban secuestradas, pues ya no es el colapso de una persona o de la otra, es la debilidad entera, entera de una nación. Puede tener tanques, puede tener ejércitos, puede ser poderosa económicamente, pero es débil, débil moralmente. Gigante de pies de barro, como la estatua que aparece en la Biblia, en el sueño de Daniel. ¿De qué sirve toda la fortaleza del mundo si los pies son de barro? Se derrumbarán. Y nada más tengo que deciros. Una última cosa, sí. Yo muchas veces me he pensado, porque claro, aquí hablar de estas cosas en Madrid es sencillo, pero allí en el País Vasco, rodeado de todo ese ambiente que yo conozco bien porque tengo familia allí, claro, El miedo es tremendo, tremendo. Entonces, yo a veces pienso que uno dice, se pregunta, ¿vale la pena arriesgar mi vida por este y por el otro y por el otro cuando sé que este es un cobarde? El otro le importa un bledo la moral, bah, si a mí me lo hicieran yo desde luego pagaba, el otro es un mequetrefe. ¿Vale? Porque decimos luchar por la sociedad, ¿vale la pena a veces luchar por esas personas concretas? Y entonces yo a veces lo he pensado y en algunos casos digo, no, no, no vale. Porque ellos, por los que yo voy a arriesgar mi vida, ellos no la arriesgarían por mí. Entonces, pienso, solamente por Dios, solamente por Dios. Porque si fuera por la sociedad, yo reconozco que a veces sería tremendamente dudoso. Cuando a veces hasta los mismos estados ceden, hasta los mismos estados. Y cuando hay esta unanimidad de no saber ya dónde está el bien ni el mal, ni la mano derecha ni la izquierda. Pero por Dios sí, por Dios sí. A veces hay que hacer el bien por Dios, ni siquiera porque la sociedad lo merezca tanto. Porque si estas cosas suceden es porque hay muchos que ceden, pero muchos. Entonces, por Dios. Al final, el cristiano hace las cosas por ese cielo, esa justicia eterna, y no porque lo merezca el vecino, ni 100 vecinos, ni todo un pueblo. A veces todo un pueblo puede ser nefasto, entero, entero, y no se merecen un acto de heroísmo ni que yo arriesgue mi vida ni nada. Pero uno dice, por Dios, Dios es el bien, nos manda hacer el bien. Así que, en fin, creo que este caso moral, aunque muy concreto, da luces para muchas cosas en la vida. Puede parecernos lejano, pero estudiando este caso sacaremos luces después para hacer cosas en la vida cotidiana. Y el mejor propósito que podéis sacar de todo este caso que nos cae a muchos cientos de kilómetros hacia el norte, en el País Vasco, el mejor propósito es que recordemos siempre que del mal nunca sale el bien. Nunca. Jamás. Ni aunque me ofrecieran el bien de todo el universo por un pequeño mal. Mucho más cuando la tentación es para un mal cierto hacia otras personas. Que Jesús, que murió en la cruz por no hacer nunca, jamás, ni el más pequeño mal, y que nos está viendo desde el Sagrario, ahora mismo a mis espaldas, a cada uno de nosotros, en la medida de nuestra misión en la sociedad, nos inspire a hacer siempre el bien. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra.